somos un grupo de personas simplemente preocupadas un poco por esto, este tema que comentaban, del enrejado de una obra que ya comenzó, de una obra que va a costar más de 5 millones de pesos. Y a nosotros la verdad que nos llamó mucho la atención porque al margen, digamos, un poco de los justificativos o las excusas para enrejar un edificio así, lo que nos llamaba mucho la atención es cómo, digamos, esta política de las rejas parece querer solucionar un problema que, bueno, también por otro lado habría que discutir si es tal, ¿no? Pero en tal caso, cuando aparece un poco este debate de que para cuidar un edificio hay que inutilizarlo, a nosotros la verdad que nos pareció como muy llamativo. Así que ahí, como comentaban, ¿no? Empezamos a juntarnos, a reunirnos, llevamos 3 reuniones y por supuesto que al margen de nosotros está toda esta gente que habita el espacio público del teatro desde hace mucho tiempo, que son grupos diversos, jóvenes sobre todo, que por supuesto tampoco quieren que el teatro sea cerrado, uh-huh. Es decir, fue un teatro pensado con una plaza seca, con uh-huh. libre circulación, claro. con una vinculación del adentro y el afuera, que hoy lamentablemente con ese proyecto de las rejas no se va a mantener. Marida, te pregunto por estos niveles de convocatoria, imagino que han llegado también de diversos lugares, ¿cómo es más o menos esa presencia, que la hago más bien heterogénea, no? Sí, mira, ahí, como te decía, están estos chicos que son un poco como los, casi que los habitantes de ese espacio público exterior del teatro. Hay gente, algunos empleados también, que estuvieron conversando con nosotros. Nosotros somos un grupo de gente, como te decía, sí, bien heterogéneo, algunos de la Facultad de Bellas Artes, otros, no sé, profesores, y personas en general, que en realidad veníamos, muchos de los que estamos ahora participando de esa movida, nos conocimos en 2011 en otra movida que fue la del museo, la del cuasi traslado del Museo Provincial de Bellas Artes, Pettoruti. Uh-huh. Claro. Que bueno, afortunadamente lo conseguimos frenar. Entonces, bueno, sí. Tenemos como la esperanza de que una movida ciudadana justificada y en el fondo un grupo de gente que pide hacer un uso del espacio público pueda ser atendida. ¿Recibieron algún tipo de respuesta o se acercó alguien, Mariela, a ustedes a charlar, a consultar, a ver qué es lo que estaban realizando ahí? ¿De cómo, perdón? Si recibieron algún tipo de acercamiento, de respuesta o de diálogo. Mira, hasta donde yo sé, no. Bien. Hasta donde yo sé, no, pero sí esto, digamos que es uno de los puntos importantes que nosotros, por donde queremos comenzar, digamos que nos parece también lo más importante, es en visibilizar esta cuestión, ¿no? Ajá. Entonces ya sí vinieron muchos medios, muchas radios como ustedes, vino hasta la televisión, es decir, con un par de canales y tal. Entonces, en La Plata particularmente, en varias ciudades, ¿no? También en Capital y demás, pero en La Plata particularmente este tipo de obras se hacen con una velocidad tal uh-huh. que de pronto un día es como que si no leíste el diario de donde anunciaron la noticia, un día te despertás claro. y tenés un enrejado, ¿no? Entonces nos parecía importante por lo menos comenzar a señalar que ahí hay una obra uh-huh. y que esa obra tampoco es, digamos, está pensada supuestamente con un fin de cuidado, pero no involucra a los ciudadanos, no involucra a las personas. Este tipo de tomas de decisiones son muy unilaterales, ¿no? Exactamente. Y además hay detrás un concepto de cultura y del espacio público de contraponer, por un lado, de alguna manera, el teatro argentino, ¿no? Y esta es una cosa de alta cultura y de pomposidad con muestra el ataque de los grafiteros, digamos, como si eso fuera una expresión menor, que incluso hay chicos que se juntan a cantar rap también en el teatro argentino, y bueno, los chicos que... Y muchas veces no, eso es otra cosa que conversábamos con la gente de ahí, digamos, por eso te digo que la reja es una manera muy... muy ingenua o muy tenebrosa de resolver un problema, que en realidad lo que conversábamos con muchos de los chicos de ahí es que ni siquiera son ellos tal vez los que, digamos, es una estrategia ya muy, muy burda y muy utilizada, culpabilizar, bueno, un grupo de chicos que está ahí porque simplemente están todo el día ahí. Claro. Y lo que ellos contestan es muchos de ellos decían la misma frase, que es nuestra segunda casa, ¿no? Y a ellos no les interesa que el teatro esté en mal estado, más bien todo lo contrario, ¿no? Entonces, por eso decíamos, qué curioso que las rejas vienen a cuidar un edificio, pero para eso limitan el acceso y limitan el uso de ese edificio, que, insisto, ¿no? En los planos originales, en los proyectos originales, precisamente buscaba la vinculación con el afuera, con el público, ¿no? Con el público del espacio público. Sí, y que además, siendo un poco redundantes, es un espacio público, entonces al ser un espacio público también es un espacio de todos y todas. Leía a Mariela que la municipalidad tiene una contrapropuesta que es proteger con policía local ese espacio. No sé si ustedes saben. De Guatemala a Guatepeor, vamos. Claro, mira, la verdad que esa noticia yo no la leí. A mí, si me preguntás así, digamos, al pasar, me parece que estamos un poco en la misma cosa, claro, ¿no? Porque, digamos, son todas políticas de inhibición y de represión y de un... que esto por eso, digamos, nos interesaba también dar este debate o llamar la atención sobre esto, porque se abren este tipo de debates precisamente, ¿no? ¿En qué han consistido las... ¿Nos escuchás, Mariela? Sí. Ah. No, se me estaban apretando botones. las intervenciones que se hicieron hasta el momento, que fueron tres, ¿en qué consistían, básicamente, bueno, para compartir a las personas? Fue... La primera fue un señalamiento, tan simple como eso, de nos juntamos todos ahí un poco para visibilizar esto que te decía, visibilizar la obra y visibilizar que hay una construcción que está siendo llevada adelante y que nadie la ve, porque generalmente, ¿no?, en la rutina uno de pasar al trabajo, de esto, aquello, el Teatro Argentino es un edificio muy céntrico, entonces la gente pasa y muchas veces no miramos lo que está sucediendo ahí delante de nuestros ojos, ¿no? La segunda y la tercera fueron un poco más de organización, digamos, más propositivas de alguna forma. Y sí. Ya esta segunda y tercera reuniones tuvieron que ver con la organización un poco de grupos de trabajo, con distintas comisiones, ¿no? Los que propiamente se van a encargar de la intervención, que va a ser el 1 de agosto a las 2 de la tarde. ¿A qué hora? Disculpa. Una intervención artística ya con distintos... se está armando todavía, pero bueno, va a ser una jornada como con distintas actividades. Un poco también para convocar... Yo quería como dejarlos invitados también el 1 de agosto a las 2 de la tarde... Y por lo pronto, este miércoles próximo, también nos juntaremos ahí a las 3. Bien, el próximo miércoles entonces a las 3 de la tarde, a todos los que quieran participar de la organización y de las intervenciones para cuidar el teatro argentino de otro modo, están invitados entonces, se juntan ahí, afuera del teatro. Exacto. Bien. Y el 1 de agosto ya que haremos como toda una jornada de trabajo, de intervención, bien, de conversaciones también, bien, ¿no? El espacio público está bueno usarlo para hablar del espacio público, que mejor que para eso.